desdicha en quien se ensaña. Algo injuria la paz en la montaña. Que sardo guardaré cuánime los años. Sobre un campo tejido con cizaña. Por hermanos alentaron mutuos daños. Hijos a sus madres el duelo propiciaron. Hace tiempo nuestros padres sin cordura contendieron y los campos profanaron. El jilguero mal cachó su canto y dura. La lluvia se negó, los frutos marchitaron. ¿Quién controlará la cólera que embriaga? Derrama sangre y seres en ajena. ¿Quién sanará la impotencia, cruenta llaga? De mujeres frágiles de Magdalena. Nuestros hombres desoyeron nuestro ruego. Su sangre rico fruta desabrida. Somos madres en desasosiego. Muerte aquí procura paz y anida. Los parientes construyen su final. Sus hijos infaustos sucesos prometen. Los posee una soberbia infernal. Asesinatos posesos acometen. Las lágrimas de estas mujeres mustias inútiles son en pechos inclementes. No hay sentido en confesar angustias a un alma pétrea, a testas indolentes. Solo quien reconoce en sí flaquezas compadecer puede y habla con acierto. Que en la vida los goces son pavesas y plenitud a flor en campo yerto. Estas mujeres mustias inútiles son en pechos inclementes. No hay sentido en confesar angustias a un alma pétrea, a testas indolentes. Solo quien reconoce en sí flaquezas compadecer puede y habla con acierto. Que en la vida los goces son pavesas y plenitud aflora en campo yerto.